Santiago, explora las regiones dolorosas de tu voz, tus duelos, tus heridas, esas partes de ti que normalmente intentas silenciar. Abraza con tu voz los sonidos que emites sin juzgarlos ni reprimirlos. Permite que tu voz te abrace y te acompañe. Ah!